Continuamos entre mate y mate, 11:21 minutos. Uno de los temas que empezamos a tocar la semana pasada a partir de la información que fueron recibiendo los vecinos del barrio Villacielo, los vecinos comprometidos con la reserva natural de ese barrio y el centro vecinal, por la conferencia de prensa. Ahí me parece se desayunaron cuando el que hoy asume como secretario de gobierno ya, Claudio Chicho Massa, como asesor legal del municipio, bueno, anunciaba algunas cosas que nos va a precisar ahora, porque han largado un documento también, un comunicado desde el barrio, desde el centro vecinal de Villacielo, porque se abre una preocupación, porque se habilitaría, bueno, ya cosa que venía diciendo el actual gobierno, que, bueno, está mal hecho, se hizo mal. Con este argumento se le habilita al empresario Nagle para poder, o se habilitaría para poder construir en la reserva. Está Diego Ugalde, presidente del centro vecinal. ¿Cómo anda, Diego? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia, a vos, Federico, a vos, Renata. Estoy como una lechuga hoy, porque ayer tuve 39 grados de fiebre, así que me levanté para venir y estaba escuchando el editorial de ustedes, muy interesante, ¿no? Como ver cómo los políticos en este pueblo juegan a la política mientras todos nosotros miramos a ver cómo se cambian de lugares, cómo cambian de puestos, y como la perinola, todos cobran pero nadie pone, ¿no? Es una cosa así, sí. La gente mira y hoy está, vas a la municipalidad, está el que era juez de paz en un puesto, después está en el otro, te recibe otro, pero es como que van cambiando de sillas, es el juego de la silla. Sí, esta es la sensación, me parece, de la mayoría de la gente que la ve afuera, y lo único que ve es eso, ¿no? Sí. Yo no quiero dar muchos datos técnicos de la reserva, pero quiero hacer una reseña histórica de cuando nosotros vinimos a la reserva, que era como una especie de basural. Vivimos nosotros en un barrio que se llama Villacielo, que es la parte de la principal parte antes de llegar a la reserva, como si fuera un área de contención. Que está en el barrio dentro de la reserva. No es la reserva en sí, pero es un área donde vos tenés que tener hay varias ordenanzas. Hay un merengue de ordenanzas, que esto es una especie de monstruo con muchas cabezas, y yo creo que está hecho a propósito, porque hay tantas cabezas, tantas manos, que no se sabe por dónde empezar. Hay ordenanzas, hay ventas que se han hecho, parece que algunas son truchas, parece que otras no. Entonces es un lío, es un merengue, nadie sabe nada, no hay una mensura, nadie sabe exactamente cuántas hectáreas tiene la reserva. Entonces, si vos no tenés una base de exactamente cuánto mide una reserva, una mensura, tampoco podés saber cuántas hectáreas hay o cuántas hectáreas faltan. Claro. Me parece que ahí está el kit de la cuestión, en que no te dan una respuesta exacta de lo que la reserva es. Entonces, la reserva puede ser de 40, 50, 90, qué sé yo, hectáreas, y bueno, nadie lo sabe. Es un gran problema eso. ¿Y de quién, digamos, de quién depende en esta instancia darle continuidad a la reserva o no? ¿Cómo sería? Bueno, yo lo había oído a Buffoni en un programa de radio antes que asumiera, donde él dijo que no le importaba nada la reserva, pero lo dijo abiertamente. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a abrir las orejas y empezar a estar atentos, porque realmente no le interesaban. Pero nos seguimos encontrando con Gabriela Negri, que muy atentamente nos recibió al barrio, y ella se preocupó por recibirnos y por atender algunas cuestiones. Cuando Somos Pacha asume, fue la primera vez en la historia de la reserva que yo conozco que la reserva se limpia, se delimita y se cuida. Se limpió, y a partir de ese momento empezaron a aparecer los zorros otra vez, otros pajaritos. Bueno, y nosotros en realidad somos comprometidos, vecinos comprometidos para cuidar el lugar. No tenemos ningún cargo de nada, no cobramos nada, no tenemos ninguna cuestión de inmobiliarias, ni queremos tener un terreno. Pero es increíble cómo a partir de que la reserva empieza a tener una especie de valor, empiezan a aparecer estos terrenos que no se saben realmente si fueron vendidos legalmente antes de la ordenanza, porque hay una ordenanza del 2010. Así que la verdad que es un merengue todo. Entonces, con el barrio pedimos el otro día a la municipalidad que nos diera algunos detalles de lo que realmente pasa en la reserva, cuántas hectáreas tiene, quiénes son los dueños, si hay papeles, claro, que acrediten que son de ellos. ¿Cómo puede ser que yo, por ejemplo, compramos un terreno en el año 2007, donde ya los terrenos eran no menos de 2.500 metros, porque había una ordenanza, y aparentemente se han vendido después terrenos de 800 metros, 400 metros? O sea que ahí hay algo raro. Me parece que es un merengue tan increíble, y todos están tapando, porque lo que pasa en un gobierno así de un pueblo, como ustedes decían antes, es que uno se tapa al otro. Entonces uno hace una ordenanza y después se violan esas ordenanzas, como se violan también los códigos de edificación, que ya está pasando en Villacielo. Sí. Y nadie dice nada. O sea, que acá hay una falta de control. Entonces yo creo que se están tapando todos, porque acá debe haber algún problema jurídico en serio, y están resguardándose ellos mismos. Ellos mismos, yo digo, la cuestión política, no quiero decir un nombre específico. Claro, la clase política. La clase política. Claro, que ha gestionado en algún momento. Mientras sobre nosotros, ese tema. Nosotros miramos a ver cómo juegan ellos y cómo hacen. Pero no hay una. No hay nada exacto que te digan, la reserva es esto, fue inscripto o no. Y lo que han dicho, Diego, lo que han dicho, ¿cuál es el... Digo, hay un empresario que es, en este caso, Nagle. Sí, yo no lo conozco a Nagle, por eso no quiero hablar de nombres, por no, pero sé que es una persona que siempre es amigo de los que son, los que están en el poder. Sí. Entonces, evidentemente habría que ver, porque yo vi en un momento, hace mucho tiempo, porque CES me mostró un papel de una venta que se había hecho un 31 de septiembre. El que no existe. Entonces, evidentemente, esa venta o esa compra de ese terreno o anotado con esa fecha es imposible. Un 31 de septiembre, claro, aparece. Yo vi hace mucho tiempo, no me acuerdo, pero en esas reuniones que teníamos en la municipalidad, te digo, de un terreno, por ejemplo, o de un... Sí. Bueno, entonces hay que ver qué fue lo que pasó, cómo la gente... son negociados. Sí. Y queda en evidencia. Y está siempre la amenaza de los juicios, que es, siempre queda eso, digo, si no hubieran sido, porque parte del pueblo dijo, bueno, paré, en su momento con el tema de la cota 1050, se dijo, paremos un poco, la amenaza de los juicios, que era la excusa, el argumento, que incluso los propios empresarios, como Roque de Lilio en ese momento, amenazaba con volantes casa por casa, diciéndole, vamos a hacer juicio, lo decían en términos de tercera persona, le van a hacer juicio millonarios a la municipalidad, va a quebrar porque si no nos dejan lotear la sierra. Ahora yo diría, ¿vos podés hacer juicio si no tenés un papel legal? Me parece que no, me parece que eso es una cortina de humo, más que nada. No se sabe porque no te dan información. Entonces no hay información fidedigna de lo que está pasando desde hace ya bastante tiempo. Bueno, y me parece también, digamos, como que hay distintos carriles. Uno es esto, la poca claridad que hay en cuanto a cómo, a qué papeles hay, qué no, qué es lo que hace falta para seguir profundizando en que eso sea una reserva y que no se pueda tocar. Y por otro lado, la conciencia de que, ¿no? Porque muchos pueden decir, bueno, ¿y para qué una reserva? ¿No? Y estamos viendo sobrados testimonios de... que estamos arrasando con el monte nativo. Entonces, tener un espacio que nos permita tener el monte nativo, que crezca y demás, es un beneficio que redunda en todos. Sí, pero yo creo que acá también hay otro problema, porque yo no quiero decir de nadie en especial, pero yo creo que acá hay mal desempeño de empleados públicos, porque realmente, al no haber una información, se están cubriendo. Entonces, ¿por qué se cubren? ¿Por qué no te dicen cuántas hectáreas tiene la reserva? ¿Por qué no te dicen cuándo fue inscripta? Otros te dicen que sí. Otros te dicen que vendieron lotes antes del 2010, otros después del 2000. Entonces no se sabe. ¿Cómo es el dicho ese de a río revuelto? Ganancia de pescadores. Bueno, y los pescadores son nosotros, no somos nosotros. No. Nosotros estamos en la orilla viendo cómo se divierten nosotros. Sí, sí. Y en este caso, bueno, vemos cómo llegan los peces muertos, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que hacemos en el barrio Villacielo es tratar de cuidar la reserva. Yo creo que lo que tiene que hacer el municipio es volver a nombrar a los guardaambientes, porque no hay nadie que le está cuidando. Porque había pasado un plano municipal, ¿no? Después de que se fueron los de Somos Pacha, digamos, había quedado a cargo del municipio. En realidad tendría que estar a cargo del municipio, pero el municipio le dio a Somos Pacha la potestad de cuidar la reserva. Sí. No sé si eso es legal o no, pero yo lo que tengo que decir que nunca estuvo mejor cuidada y que en ese momento de Somos Pacha. Después armó un lío que todo el mundo ya conoce, no quiero volver a hablar de eso. Sí. Pero la verdad que a partir de ese momento nosotros estábamos como contribuyendo como voluntarios y teníamos folletos para darle a la gente, iban los colegios con las maestras, con los chicos y todos conocían la reserva, muchos no lo conocían. Entonces yo creo que se debería volver a ese punto, por lo menos. No sé si con Somos Pacha o con otro sistema. Pero bueno, la verdad que es una lástima porque tenés a alguien en el gobierno que te por ejemplo, Zanotti, que te recibía a los grupos de los barrios, y después renunció Ceci y eso se terminó. Después ahora parecía que Gabriela Negri otra vez iba a recibirnos otra vez. Bueno, se terminó porque ahora hay otro despelote. Entonces siempre parece como que estás volviendo a empezar y todo lo que uno ha trabajado durante años queda en la nada, y es como que no les importa nada a nadie. Cabe, ¿a quién recurrís? O sea, ¿cómo es también, no? Y sí, ahí se está en esta disputa, que es lo que decíamos recién. Lo que se ve de afuera, lamentablemente, por ahí hay buenas intenciones o algo se está haciendo, pero lo que se termina viendo es las disputas internas que borran estos procesos que se vienen viviendo. Los procesos participativos no son fáciles, son con continuidad, tiene que haber gente dispuesta a eso, no una persona que de golpe pasa de la Secretaría de Gobierno al Consejo Deliberante, va, claro, vuelve, lo cambian de puesto. Tiene que haber alguien dedicado a los procesos participativos. Es una falta de respeto a la gente, ¿viste? Sí. Y aparte, una de las cosas que ustedes hablaban, y yo digo, si bien es legal la elección, y me parece que es poco representativo que una persona puede estar en la intendencia con 2.000 votos de 8.000. Entonces, ¿a quién representa? No representa a nadie. Me parece que habría que cambiar el sistema de elección, por ejemplo, que los dos mayores tuvieran un balotaje o alguna cosa así. Claro. Porque si vos ganás por un voto y después tenés lo que pasa, que no tenés apoyo, que no tenés fuerza. Bueno, le pasó a CES, ganó por 80 votos, ¿o no? Por 70 votos, 70. Pero además con el 28%. O sea, sí, que es nada. No representa. Sí. Si bien es legal, hay que decirlo, sí, pero habría que cambiarlo, porque entonces siempre va ganando uno al otro, que va sacando, sí, el 20 o 30 votos más que el otro. Siempre es parte son los de mismos. La reforma que se está debatiendo en Cosquín para hacer una carta orgánica, desde el precisamente el bloque del PSOL se propuso que haya un balotaje, que se incluya el balotaje como fórmula, ¿no? Claro. Bueno, queda abierto este tema. La verdad que está bueno que se hable, que se instale. Con la presentación de esta carta que nosotros hicimos en la municipalidad, ellos tienen que en 10 días contestar. Y vamos a ver qué es lo que contestan. No pueden no contestar. Entonces ahí vamos a tener respuestas a mucho de lo que yo estoy diciendo, que no se saben en dónde estamos parados. Es un monstruo con muchas cabezas. Sí. ¿No? Y yo creo que en esas cabezas hay unas cabezas que son legales y otras ilegales. Entonces hay como una matufia donde no se sabe bien qué es lo legal y qué es lo ilegal, y ahí se esconden todos, como unos tapan a los otros, entonces pasa lo que pasa siempre. Sí, hace falta transparentar el proceso. Transparencia. No, sí. A ver, esto es así, son tantas hectáreas, este es el área, acá hay tantos terrenos que están en litigio porque se vendieron y los dueños reclaman porque se hizo reserva y no se puede construir. O sea, claridad, me parece mínimo e indispensable. Hay dueños que están anotados, están pagando los impuestos, nadie sabe nada de eso. Y aparte a veces aparecen más personas reclamando, o sea, y hay que ver qué es lo que reclaman. Hasta que no tengamos todo eso legalmente en la mesa, no podemos discutir de nada. Sí, y por otro lado, lo dejo picando, un tema que vamos a tener que tratar. Otros vecinos construyen un barrio ecológico, reserva natural, se arma una asociación civil para proteger una zona donde se está viviendo, que es Águila Blanca, y el municipio sigue sin reconocerlo, sin dar los servicios, sin cobrar los impuestos, perdiendo además la capacidad contributiva, sin hacer una obra, sin ir a revisar para evitar incendios, para todo lo que se ha pedido además desde el barrio ecológico, tampoco. O sea que no hay una conciencia realmente de lo que se está viviendo. No, hay una falta de, de gestión obviamente, pero una falta de control, porque por ejemplo, si vos caminas por Villacielo, que se supone que es un lugar de amortiguación de la reserva, tiene que tener una característica especial por ordenanza. Y últimamente han habido construcciones donde nosotros, el barrio, y hemos hecho las denuncias, donde la altura de una casa puede tener 7,30, no más, pero hay una que tiene como 11, entonces parece un mini edificio donde antes había pasto, chilcas y aromitos y todas esas cosas, ahora hay caminos de cemento. Pasen a verlo en la calle Chiclana, es increíble. Eso no se recupera nunca más, por más que pongan una multa, ya el desastre está hecho. Claro. Y lo siguen haciendo porque no hay controles. Claro, de última, si hay gente que tiene posibilidad, bueno, cobrame la multa, la pago y se acabó. Sí, es lo que hacen. Bueno. Pagan la multa, que es poquísima. Claro, claro. Y, claro. Y después no reforestan. Entonces, debería haber alguna persona que estuviera fijándose que tienen que reforestar. No lo van a hacer y no lo hacen. Queda sí. Tenemos 5 inspectores en la psicoesquina, que es fundamental. Sí. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes nos por la quedamos pendientes de la información. Tiene que recibir la información el centro vecinal, reclamada ya, de forma formal. Así que esperamos eso y volvemos a charlar. Y estamos abriendo el juego a todo Capilla, porque claro. No es una cuestión de solamente el barrio Villacielo. Porque lo que tenemos que tener en cuenta que es la parte de la reserva es un reservorio de agua. Todo el agua baja hacia el pueblo. Suponete que se vendan lotes chiquititos y tengan todos los pozos ciegos y vaya bajando, todas esas napas de agua se van a contaminar. Hay un estudio que está hecho del suelo, de la tierra. Eso es el principal problema. Y parece ser que muchas personas que están en el gobierno o en la municipalidad no lo ven porque no saben. Sí, uh-huh. No se interiorizan, no se informan y bueno, muchas veces prima el negocio o la presión del que quiere hacer el negocio ahí, sí, ¿no? Que este tipo de sí. cosas. Bueno, gracias Diego. Muchas gracias a ustedes. Nosotros continuamos. ¿Sabe quién vuelve a hacer un concierto en su casa, ¿no? En Inglaterra. ¿Quién? Una vez más, desde el 2006 que no tocaban en su casa, en Inglaterra.